Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Antes que me preguntes, ya te estoy informando. A ver. Sí, bueno, actualizado ahora, tiempo real, 32 la temperatura, 35 la sensación térmica. Caramba. Y bueno, y antes de que me preguntes, te digo, estoy agotada, pero agotada realmente en lo que son estos preparativos para el Ironman. No por lo que tengo que hacer yo, sino por lo que Agustina Diarza me fue adelantando, que van a estar realizando estos deportistas el próximo domingo. Una vez más, Agustina, muchas gracias por el tiempo. Contale a Jorge y toda la audiencia cómo vienen estos preparativos para esta nueva etapa de la Ironman. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, acá trabajando bastante, dejando todo pronto para empezar a recibir a la 1:00 p.m. a los competidores en el Salón Monte Carlo de Enjoy, que es donde tienen que venir a retirar su kit de carrera. Así que bueno, acá metiendo las últimas horas de trabajo antes de abrir las puertas y que empiece la fiesta. ¿Cuántos deportistas participan en esta oportunidad? Tenemos 1.200 competidores de 23 nacionalidades, realmente un éxito la convocatoria. Punta del Este es mágico y la gente quiere venir a correr acá a pesar de todo. Como saben, algunos el año pasado tuvo que cancelarse la prueba debido a una gran tormenta y sin embargo acá estamos con un montón de inscriptos, un montón de competidores que siguen apostando por venir a Punta del Este, que los enamora. Así que bueno, súper contentos. Recordémosle a la audiencia las pruebas, de cómo son, qué tiempos deben de llegar, algo de lo que es el reglamento de la prueba. Bueno, el Ironman 70.3 Punta del Este es una fecha del Campeonato Mundial de Triatlón, es clasificatorio para el Mundial que se va a disputar en agosto en Finlandia, en Lahti. Entonces, las disciplinas involucradas son la natación con 1,900 km, el ciclismo con 90 kilómetros y después tenemos el pedestrismo con una media maratón. Esas son las tres disciplinas y se desarrollan la natación aquí enfrente al Hotel Enjoy, nadan los competidores hacia lo que es el muelle de Milos y vuelven para agarrar su bicicleta en el área de transición que está ubicada en el estacionamiento de Muelle 3. Y ahí toman su bici y se van para la zona de la Capuera para hacer dos vueltas y completar los 90 kilómetros. Y luego dejan la bicicleta nuevamente en el área de transición y salen corriendo hacia la península, donde también hacen dos vueltas desde la Liga de Fomento hasta Los Dedos, todo por la península, y completan los 21 kilómetros. Y la llegada es en Rambla Mansa y calle 30, pasitos de la Liga de Fomento. Así que bueno, eso es un poco el... Ya me agoté. Sí. Y a mí me cansa contarlo, así que imagínense a los competidores. Más o menos, ¿qué tiempo está estipulado que llegue el primer deportista a la meta? Bueno, a pesar de toda la cantidad de kilómetros que acabo de decir, es increíble los ritmos que tienen y las velocidades que estamos manejando. Creemos que a eso de las 10 de la mañana, más o menos, va a estar arribando el primer competidor a la meta. Nos encantaría que toda la gente que está escuchando y que le guste el deporte se acerque para ver el espectáculo y también para alentar y para recibir a los atletas que vienen de todo el mundo. Agustina, yendo a otro tema también dentro del deporte y más que nada a nivel departamento, fuera del micrófono hablábamos de esta posibilidad de estos eventos deportivos tan importantes que se realizan aquí a nivel del departamento, pero que siempre estaría bueno que se pudieran sumar más empresas. Son años que tienen ustedes a través de Sucasport trabajando en eventos deportivos. ¿Qué trabajo le genera eso? Y más que nada, y te lo decía también fuera del micrófono, teniendo en cuenta que hace poquito rato hablábamos con uno de los deportistas también de Maldonado, con buen desempeño, que también le cuesta muchísimo llegar a lo que son las oficinas. Bueno, sí, la verdad que sí. En Uruguay los deportes mal considerados menores son muy difíciles. Es muy difícil tanto para los deportistas como para los organizadores poder vivir de esto. Sabemos todos que el fútbol se lleva el mayor porcentaje de presupuestos de todas las empresas. Nosotros tenemos la suerte que tenemos el apoyo, si te diría que incondicional, de la Intendencia de Maldonado, que hace posible que el evento se haga realidad, porque nosotros para poder hacer un evento como este necesitamos la logística que solo podría proveer la Intendencia en lo que se refiere a la seguridad, a los cortes de tránsito, a garantizar que el recorrido sea seguro, y eso lo tenemos. Es como que la pata principal está. Lo que sí falta, y que es lo que tú acabas de mencionar, es apoyo de privados. Eso sí, trabajamos con Enjoy Punta del Este desde nuestros inicios. Hace muchísimos años que hacemos el triatlón acá, y la verdad que Enjoy es un anfitrión de lujo y nos sentimos realmente en nuestra propia casa, porque nos abren las puertas para todo lo que nosotros necesitemos, y los competidores también, y eso también es un apoyo invalorable. Lo que sí necesitaríamos son marcas que se unan a sponsorear, porque bueno, contamos con Salus y Gatorade, que también son imprescindibles, porque los competidores necesitan la hidratación, pero después faltan marcas que apoyen y que ayuden. Pero bueno, no nos quejamos, estamos muy contentos con lo que hacemos, nos encanta que venga gente de todo el mundo a disfrutar de esta ciudad que nos vio crecer, tanto a Jorge como a mí, ciudad que amamos, y que para nosotros es un orgullo traer gente de todos lados, y que después la carrera esté en la tele y en páginas de internet en todo el mundo. Eso realmente para nosotros es súper satisfactorio, así que bueno, la vamos llevando como podemos. Siempre querríamos más apoyo, pero tampoco nos podemos quejar. Bien, Jorge, Agustina te escucha. Agustina, cuando dice gente de todo el mundo que viene a participar, dame ejemplos de orígenes de gente anotada. Bueno, te doy un ejemplo. Por ejemplo, con Martín Laventura estuvimos hasta hace pocos días tramitándole la visa a un competidor de Egipto, por ejemplo. Pero después tenemos Bélgica, tenemos España, Andorra, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Australia, Nueva Zelanda. Se diría que América entera, Estados Unidos, Canadá. Bueno, son 23 nacionalidades, no me las acuerdo todas de memoria. El que pase por Punta del Este puede ver las banderitas de todos los países representados. Pero realmente nos emociona ver que la gente desde lugares tan remotos se tomen un avión, se embalen su bicicleta y se vengan para acá a correr esta carrera. Creo que es algo maravilloso. Hay algo que no mencionaste, y es las excursiones que se forman con familiares de argentinos y de brasileños que vienen a competir, y que en definitiva también es un plus de gente circulando durante unos cuantos días aquí en Punta del Este. ¿Es así, verdad? Sí, tal cual, Jorge. Nosotros hacemos una encuesta a todos los competidores cuando se inscriben y les preguntamos con cuántos acompañantes vienen, y el promedio que nos da año a año es 2,7, casi 3 personas por competidor. Así que si estamos hablando que son 1.200 participantes y cada uno viene con casi 3 personas, son casi 5.000 personas que están en la vuelta involucradas al evento, más las marcas que también vienen a apoyar desde Montevideo y desde otros lados, así que es un montón de gente. Gracias, éxitos para todos ustedes. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre apoyándonos y difundiendo la actividad. La verdad que es una pata fundamental el apoyo de los medios de prensa, y que sabemos que siempre contamos con ustedes, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, muy amable. Me voy a quedar pensando si puedo participar, Agustina, ¿vos qué opinas? Y tendrías que empezar ya. Para el año... Para el 24, sí, 25, sí, 26, seguro. Mirá qué buena, 25. Te pone ficha, ¿viste? ¿No? Dos años de preparación, te pone dos ficha. Años. ¿Con dos años sale bien? Y bueno, no, sí, yo creo que con ver, dos años. Pues, mira, hay gente, la verdad, que empezó, que viene, lo mira por primera vez y dice, yo voy a correr, y la verdad que sí, que empieza a entrenar y ves la transformación de esas personas, y lo hemos visto en muchas oportunidades. Con gente de acá, de Maldonado, de toda la vida, y creo que eso es lo que tienen esos eventos, que los que lo ven emociona y la gente dice, yo también quiero, y bueno, nada es imposible. No vamos a firmar nada, pero ¿quién te dice? Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Karina, quédate en línea que Héctor quiere hacerte una consulta. Bien, dale. Gracias. Chau.